Lava, que tiene tiempo para ir al cine. El gusto de escucharlo, muchachos. ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Ustedes son muy inteligentes, especialmente el Fabián, que es muy travieso el Fabián. Me hacen hablar cuando hay que hacer un poco de bulla ustedes. No, Felipe, no, no. No, Fabi, no. Sos buenísimo, vos, igual que yo, vos. Tiene años usted en esto. Me liquidaste ahí. Tiene años usted en esto y es muy inteligente usted. No. Pero siempre tenés cosas para decir vos. No, siempre tengo cosas para decir cuando pasan cosas como esta desprolijidad de que ya no tienen acostumbrado por eso. Sí. ¿Qué pasó ahora? A ver. Y pasó que esto no es comentario, ni es trascendido, ni mucho menos. Esto es una vivencia en carne propia, donde nosotros hace de exactamente 3 meses, con un sponsor principal de acá, nos avenimos a las condiciones que exigía el pliego de hacer el Super 8, que lo queríamos hacer acá. Presentamos absolutamente todo documentado, hay una nota con sellado de mesa de entrada y demás. Incluso cuando vinieron la gente de torneo acá, que son testigos, en el partido inaugural le mostramos nosotros eso, donde ofrecíamos las condiciones y lo que nos costaba hacer el Super 8. Y bueno, ahora el Super 8, si se hace en otro lado, me parece genial, me parece bárbaro, pero que las condiciones sean iguales o mejores. Claro. Y no es así, entonces ahora nos mandan a jugar a Mendoza, que ni siquiera en Mendoza es, a San Martín, donde tenés que viajar todos los días 45 kilómetros, y donde las exigencias del pliego eran superior a 500 kilómetros, tiene que ser avión, y ahora no hay avión para nadie. Entonces me parece una desprolijidad total. Y bueno, yo recién no he estado en el país, estaba afuera, he venido el sábado. Veo estas cosas y como tengo muy buena relación, que ojalá sea entre todos los clubes, no entre 2 o 3 nomás, con Domingo Roble, hablé con él y él también tiene exactamente la misma indignación mía y demás. Y esta mañana convenimos los dos de que o viajamos en avión o no viajamos. Ahora, yo digo esto, pero bueno, lo dejo supeditado porque tampoco voy a someter a la institución, a Atena, a que tenga alguna sanción, así que estamos en eso. Felipe, el pliego exigía, reiterame esto, que si era más de 500 kilómetros, los equipos que clasificaban tenían que viajar en avión. Exactamente, así es el pliego. El que licitaba le tenía que poner avión. Exactamente, más todas las otras cosas, ¿no? Todo lo demás. Sí. Por supuesto. Por ahí me enteré también que la gente de regata, que tiene que hacer un viaje de 1.400 kilómetros, un tramo de 1.400, también había mandado un mail a la asociación de clubes solicitando esto, ¿no? En este momento estoy esperando, porque nos hemos llamado y los dos, yo en este momento estoy en cirugía, Eduardo Tazano también está ocupado allá en Corrientes, hemos quedado de hablar también, porque sé que también que está bastante, bastante molesto con el mismo tema, y debe ser igual para todos los clubes, ninguno de los clubes nos merecemos esto, que o por lo menos que nos expliquen por qué y que a qué se debe, y entre gallo y medianoche que se haya arreglado esto, no sé. A mí, a Atena le molesta muchísimo. Y vos decís que no vas a comprometer al club, pero ¿Atenas tomaría la medida de no jugar el Super 8? Sí, son cosas, no solo mías, sino nos hemos juntado un grupo anoche, hemos estado conversando de este tema y comenzando por el otro vicepresidente, que es el doctor Peralta, en el club, también hasta quería hacer una carta abierta por una improlijidad así. Y es así, Fabián, creo que no se merecen los clubes que se manejen las cosas así y que no haya trascendido y que haya integrantes de la mesa ejecutiva de la ADC que desconocían que Atena había ofrecido hacerlo. Entonces, como estas desprolijidades así, bueno, después uno es un bocón, o habla, o se enoja, pero cuando ustedes fueron televisados en el partido frente a Sionista de Paraná, sí, que fue a suplementario, y que creo que ganó Sionista en ese juego, sí, yo había hablado justamente con el Richard Borsini, y yo, el jefe de equipo, hombre de tu confianza, sí, Y yo en esa transmisión recuerdo que dije que Atenas de Córdoba hacía ya un mes o un mes y medio que había presentado toda la papelería para organizar el Super 8. Pero es así, era... Fabián, es así. Porque me lo había contado el Richo, o sea que todos estaban informados de que ustedes tenían ganas de hacer el Super 8. No, yo cuando fue acá el partido inaugural, y precisamente, y no me interesa dar nombre, Leo Minervini y Alfredo Miño desconocían que Atenas había presentado esa nota. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se manejan las cosas allá adentro? Yo creo que con la relación y que siempre hemos estado a la par de él, Eduardo Bassi, lo menos que pueda decir, muchachos de Atenas, tenemos una propuesta mejor que ustedes y ningún problema. Me parece bárbaro, así para nosotros es un esfuerzo, sino que queríamos, así como el equipo que se ha hecho, queríamos hacer cosas para tratar de posicionarlo de vuelta a Atenas. Era una de las cosas más, nada más, pero era un esfuerzo, se había conseguido un sponsor que ponía un buen dinero y teníamos todo arregladito. Felo, está claro que el problema de comunicación es continuo y... Sí. Y en distintos ámbitos, ¿no? Sí, sí. Ahora, digo, con respecto a la licitación, ¿la historia les cambia a ustedes si desde la organización dicen, bueno, sí, Atenas viaja en avión, Regata viaja en avión, Peñarol viaja en avión? ¿Le modifica algo como equipo? Digo, ¿eso sí los impulsa al Super 8? No, si nos dan, nosotros queremos ir, ningún problema, pero que nos den las condiciones así, vamos en avión. Y lo otro, de hospedarnos en Mendoza y tener que viajar en ómnibus allá, que ni siquiera sabemos todavía cómo es la cuestión allá. Esta mañana hemos estado reunidos con Antonio García, uh-huh. Y tampoco sabe cómo es la movilidad y quién va a pagar la movilidad allá. Uh-huh. No sé, una de esas estoy hablando de más, no lo sabemos todavía. Sí. Normalmente las delegaciones, como bien indicaba vos, paran en Mendoza y... Sí. Y hacen los 40 y pico de kilómetros a San Martín. ¿Y quién se hace cargo de eso? Fundamentalmente por una capacidad de sí, hotelera. De hotel, claro. Sí. San Martín tiene uno justo en la entrada. Sí. Bueno, y Mendoza te ofrece mucho más. Sí. Creo que los transfer son por pliego y por lo que se va organizando. Creo que los transfer desde el lugar a donde se van a hospedar las delegaciones, uh-huh. Hasta el estadio, naturalmente son de la organización. Son parte, uh-huh. de los costos que debe, sí. pagar la organización. Uh-huh. Ahora, Felo, te pregunto desde el desconocimiento. A ver, sí. quiero que me expliques vos, a ver si... Sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, te pregunta el de... No, sí, vos desconoces mucho, sí. Desde el desconocimiento de lo que te voy a preguntar, ¿no? Sí. ¿Todos los equipos viajan todo el año en avión? En la Liga Nacional, bueno. ¿O esto se pide porque es un torneo que organiza una empresa privada? No. Nosotros no vamos a hacer los bonitos ahora. Los viajes muy largos, sí viajamos en avión, si no, no. Pero si a vos te dan unas condiciones, un pliego, para que vos cumplas, para que hagas un torneo, y vos lo cumplís, y ahora no te lo dan, y se lo dan a otro, y no cumple con eso, a eso vamos. Claro. Es nada más que eso. Está bien. Que se respeten las condiciones del pliego. O sea, que a vos en el pliego te pedían viajar en avión, si no, no te lo daban. ¿Cómo? A vos en el pliego te pedían viajar en avión, si no, no te lo daban. ¿Esas eran las condiciones? Nosotros nos venimos a lo que está escrito. Ahora entiendo. A lo que está escrito ahí, después de más de 500 kilómetros, bueno, nosotros hicimos eso, y te digo más, nosotros no ofrecimos eso, para hablar absolutamente con la verdad, ofrecimos ómnibus, y después, a los que estaban más de 500 kilómetros, le ofrecíamos lo que significaba el ómnibus y un plus de dinero para que de ahí ellos viajen en lo que sea. Eso, uh-huh. fue el ofrecimiento que nosotros hicimos. Mejor de lo que tenemos ahora, que nos mandan directamente en ómnibus. Y esta mañana, repito, con Domingo Robles quedamos, él dice que se va a poner en esa tesitura, que el equipo de Peñarol viaje en avión, si no, no viaja. Se va a solucionar, ojalá, porque la plaza está buena también, para que tenga... Pero es que no cuestionamos eso. No, ya lo sé, Felo, ya lo sé. El señor que desconoce un montón de cosas, hace 7 minutos antes de que vos empieces a salir al aire, sí. dijo, Santiago está en Atenas. No, estamos tratando, hay 4 jugadores, entre esos está Santiago... que es difícil la Daniel de Santiago porque tiene propuestas en Puerto Rico y demás. Nos han ofrecido al americano a Fisher, el que estaba en Estudiante antes, y hay dos más que honestamente no me acuerdo el nombre, que lo ofrece este Gorini, pero honestamente no le sé el nombre. Estamos en eso. Ahí casualmente lo acabo de citar a Mario para mañana a las 10 de la mañana para mostrarle los cuatro jugadores y para que tome la decisión. Lewis, James Williams ya no vuelve, Felo. No, con James Williams hemos tenido una cosa bastante desagradable en el sentido de lo que ha pasado. Una persona excelente en todo sentido, no sabíamos nada de lo que le estaba pasando. Él estaba medicado ya antes de venir, estaba medicado por su hipertensión. Y acá, bueno, después que algunos partidos que no podía jugar y que estaba con molestia, acá le hicimos todos los estudios correspondientes a su parte cardiológica y dio que hacía una crisis hipertensiva importante y aparte un desarreglo total en el tema de su dieta, de su alimentación, y no quería entender ese tema y ya, en el último momento él dijo que quería una interconsulta con su médico de allá. Así que yo, y como médico, tener un jugador y sometido al esfuerzo de que un partido de la liga, no quiero tener acá en el equipo un jugador que sea hipertenso, de ninguna manera, ¿no? Claro, y encima no se quiera cuidar, ¿no? ¿Cómo? Y encima que no se quiere cuidar, no quiere cuidar su dieta. No, me llamó la atención de Jane, eso repito, la calidad humana de Jane, y con unas comidas y unas cosas. Hay varios partidos que ya esto no es nuevo, esto ya venimos, unos partidos que ha tenido problemas de no poder entrar a la cancha porque con unos desarreglos de vómito y cosas raras que era producto de un desarreglo alimenticio, ¿no? Yo le quiero hacer la última, Felo, si usted me permite, la sí, última de sí, parte. Sí, desde el desconocimiento. Sí, sí, sí, vos desconoces todo, Fabio, yo te voy a ilustrar en todo. Yo hay ciertas personas con las que me gusta aprender, y Felipe Lavacchi es una de ellas. Sí. Entonces, Felo, ¿estás contento? ¿Estás expectante? ¿Estás por debajo de tus expectativas con esta campaña de Atenas que es rara? Porque en los números no está mal, pero por ahí en el juego no está todo lo bien que uno pretende o que piensa que puede jugar. ¡Qué palabra justa! Vos sabés que no sé si se me hubiera ocurrido. Expectante, Fabián, totalmente expectante. Después de haber hecho un esfuerzo desmedido para hacer este equipo, no voy a escatimar el esfuerzo de tratar de enderezar el barco todavía. No condice para nada lo que creo que Atenas tiene para la performance, por más que tenemos segundo y todo lo demás. Hay una irregularidad en el equipo manifiesta a la vista de todo el mundo. También hasta ahora nunca podemos jugar completo, pero claro. Bueno, estamos en eso y rinden examen permanentemente, del primero hasta el último, ¿no? Desde el técnico hasta el último jugador. Sí, bueno, es un poco también medio la constante que se ha dado, y además sufrieron mucho de lesiones, Felo. Sí. Mucho. Exactamente, sí, muchas lesiones, ahora mismo estamos sin el Bruno y sin William, o sea, nos falta el base y el pivot. Sí. Bueno, anoche me jugó demasiado, bastante bien anoche. ¿Te gustó el equipo anoche? Bien. ¿Walter está bien? Sí, Walter está muy bien, sí, está recuperado, sí. Nosotros desde acá, y esto casi en lo personal, el otro día se lo preguntábamos a Lamas, ¿es seleccionable Germán? Sí. Y sí, está bien, es seleccionable. Sí. ¿Lo ve a Walter en la selección? Yo sí, sí. Incluso lo veo cada vez mejor. Cada vez está jugando mejor, cada vez está limando el tema de su inactividad. Está jugando cada vez mejor, Walter. Para mí, ni hablar, que es un número puesto en la selección. Coincido. Si es avión, vas al Super 8. Así es. Si no es avión, no vamos. Mirá lo que te vamos a poner de tema, Felo, para despedirte. Sí. Hay que Tengo que ver para que sepan bien ustedes que hemos quedado en eso con Robles, qué sanción tiene el club ante una cosa así, así claro, que claro. Eso lo vamos a evaluar en último momento, pero el malestar está. Yo creo que se va, mirá, mañana vamos a... espero que mañana estemos hablando de que todo se solucionó. Dios quiera. Y ir para adelante con una nueva edición del Super 8. Felo, gracias por atendernos, como siempre, bueno, un placer. Bueno, y prepárenlo un poquito más, Fabián, para que no ignore tantas cosas. Gracias, Felo. Un abrazo para ustedes. Chao, Felo. Chao. Santiago, Marcus Pfizer. Sí. Germán a la selección. Para mí va a haber avión, ¿eh? Sí, sí, no tengas duda. Ya está... Tiene que haber avión. A mí me dijeron, ayer me dijeron que el tema de los traslados ya estaba en vía de solución. El tema también es encontrar sí, lugares. Disponibilidad. Ya había avión para Comodoro. ¿Cómo? Ya había avión para Comodoro. Uh-huh. Y me parece que también ahí salta un poquito la laucha porque como para Comodoro y no para los demás. Claro. No, pero me parece que eso ya está resuelto. Me parece que acá hay, como se dice, hay caldo de cultivo. Hay un temita que hay que mirar un poquito más lejos. Claro. Me da la sensación, ojo, sí, nadie me dijo nada. Hay una cuestión de comunicación, hay una cuestión de... Qué difícil año, ¿no? Qué difícil. Y no es un año sencillo, parece que estamos hablando siempre de lo mismo. Parece por eso, digo... Pero todos los caminos te llevan, José, Galle, todos te llevan hacia el mismo lugar. Claro, y estamos haciendo el programa y empiezan a llegar mensajes y todos coinciden en lo mismo. Sí. Y las lecturas que nosotros podemos llegar a hacer al aire o no, tienen que ver con esto. Porque indefectiblemente tenemos que hablarlo con Lavaque. Sí, claro. Sería una cosa muy dolorosa, por ejemplo, no tener a Atenas en el Super 8, no, ni hablar, ni Atenas, ni a Peñarol, ni a Regata de Correr. O sea, si no los tenés, no los podés hacer. No. ¿Qué sé yo? Si no lo tenés, sí. Si vos de 8 no tenés 3, no lo hagas. Sí. Este Super 8 es una copia fiel, con algunas aristas diferentes, de lo que es la Copa del Rey en España, claro, ¿no? Claro. Que lo trajo la empresa Ufer con Chema, con Pichi, con toda la gente de Ufers. Si ustedes se meten en la página de la en acb.com, en la Liga Española, que es donde nosotros debemos mirar, porque tienen hasta la misma problemática en algunos casos, con el tema de las fichas extranjeras, con el tema de los problemas económicos, como para copiar un poco el formato de nuestra competencia y el andar de nuestra competencia. Digo, si ustedes se meten en acb.com, ya la página del Super 8, de la Copa del Rey en Málaga, está a full, ¿eh? Con un cuestionario donde vos te metés y te dicen preguntas frecuentes: cómo adquiero mi entrada, con cuánto tiempo de anticipación, dónde la puedo pagar, cuáles son los lugares, qué transporte me deja, depende de dónde venga. O sea, tiene todo el historial de la Copa, los mejores jugadores, los mejores momentos, el palmarés de la Copa del Rey. Es un torneo que funciona. Quizás en Argentina hasta aquí no ha funcionado. Cuando funcionó en lo organizativo, no funcionó en cuanto al público, que fue Mar del Plata. Para mí fue, en cuanto a lo organizativo, fue lo mejor, porque fue el gran salto. Sí, después la manera del Super 8 de clasificar, no sé, ahí es... A mí hay un montón de situaciones Mendoza se confirmó cuánto hace. No, nada, poquito. Se sabía hace un montón que no se confirmó oficialmente. Sí, oficialmente, hablemos del oficial. Una semana y media, 2 semanas. Digo, indefectiblemente, como se disputa el Super 8, no podés saberlo un mes antes. Bueno, porque ahora sí. Porque ahora... esta empresa, por eso digo que hay que apoyar estos convenios. Lo que hizo Eduardo Bassi ahora con Santiago Bloise no lo hace cualquiera en Argentina, porque con el básquet, ¿no? Obviamente, porque ahora son por 5 años o por 4 años el arreglo con Pro. Claro. Entonces ahora Pro va a tener la obligación de ya más o menos, seguramente, de tener las sedes. Entonces digo, ya abre una empresa no hay que esperar a último momento a ver si un equipo se clasifica. No, seguro. Por eso digo, yo confío plenamente que este tema de los aviones se va a solucionar porque la comercializadora del Super 8 trabaja y ha trabajado y ha estado al lado de la selección argentina y ha estado al lado de la selección argentina de vóley. Y está con la gente de Día del Sur. Claro, digo, bueno, no tengo duda que hacen las cosas bien. Claro. Y de la mejor manera posible. Y desde ese lugar no va a haber historia con el avión si este es el único problema. Pero me parece que este no es el único problema. Yo creo que no. Y que este problema te lleva siempre al mismo. Sí, un tema político. Claro, entonces digo, en una temporada de transición sin descenso, donde en realidad tendríamos que transitar por carril en demasiado tranqui, viendo qué es lo que pasa... Estamos ahí atrincherados, pero donde se puede sacar por primera vez el arma para disparar al otro, ¡pumba! Ahí está. Exacto.